cualquier condimento podemos elegir. Que tengan ritmos tan muy sabrosos y nos hagan reír. Cucharita, cucharón, no me junto más con vos. Cucharita, cucharón, hoy cocinamos los dos. Cucharita, chacarita, cucaracha, hay que cachengue. Al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue. Que ya no corta y un cacharro medio cachado, unos cachitos de cachivache, un cucurucho con mucho helado. Tres cucharadas bien colmadas de los sabores de Venezuela, sus secretos, recetas y aromas suenan en esta cazuela. Cucharita, cucharón, hoy cocinamos todos. Cucharita, chacarita, cucaracha, y que cachengue. Al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue. Cucharita, cucharón, si me junto con vos. Cucharita, cucharón, hoy cocinamos todos. Cucharita, chacarita, cucaracha, y que cachengue. Al ritmo de las cucharadas bailamos este merengue.